Tema 37. Bases antropológicas de la conducta moral. Punto 1. La pertenencia de la antropología en la ética. 1.A. El hombre capaz de la acción moral. Toda norma moral o toda costumbre que se le proponga al hombre, venga de sí mismo, de los demás o de Dios, para ser obligatoria, hay que probarla con la piedra de toque del ser del hombre y mostrar su consonancia con él. La frase tan de moda del indicativo no se deriva imperativo alguno. La falacia naturalista de Moore es correcta en cuanto significa que el ser y obrar humanas fácticas empíricamente constatables no dan por sí lo que el hombre debe hacer, por el hecho de que gran parte de los hombres sigan una determinada línea de conducta, no cabe afirmar que obran correctamente. 1.B. La importancia de la antropología empírica en el orden moral del hombre. La regularidad biológica no es lo mismo que la regla moral. Las normas éticas no son asequibles a partir de una mera constatación de las leyes sociológicas, psicológicas o fisiológicas. 2. Hay que establecerlas teniendo en cuenta la situación objetiva dentro de un horizonte que abarque los valores fundamentales del ser humano. La importancia inmediata de la antropología empírica es compleja y considerable para la antropología normativa. 1. Aporta una contribución ineludible para lograr una adecuada definición del ser humano, que es el presupuesto necesario para comprender correctamente su orden moral. 2. La antropología empírica es incapaz de determinar qué es lo que debe hacer el hombre, pero puede indicar cómo cumplir los requerimientos de su ser moral, cómo debe el hombre realizarse moralmente. La importancia de la medicina y la psicología, por ejemplo, pueden dar importantes indicaciones sobre cómo seguir una ley universal de la propia conservación. La sociología puede señalar las formas diferentes de poner en práctica en situaciones concretas las exigencias de la justicia. 3. Piénsese en los complejos problemas morales de la clonación humana, la eutanasia, la manipulación genética, los procedimientos psicológicos para suscitar necesidades, por ejemplo, la publicidad. 2. Lo moral y lo antropológico. La moral puede entenderse como una manifestación vital práctica con una realización de actos libres, como un comportamiento de costumbres y hábitos, y también como una teoría, como la reflexión sobre la praxis libre del hombre. Desde esta perspectiva, la ética debe situarse como un momento o aspecto de la antropología. Por eso, renunciar a pensar una antropología es condenarse a priori no solo a no comprender el hombre, sino también a no fundamentar acabadamente la moral. Para mí, la única base en la que se puede sólidamente fundar y posteriormente edificar una ética racional es partiendo de un adecuado concepto de la naturaleza humana. 3. La etología de Konrad Lorenz y el innatismo del aprendizaje. La etología. La etología estudia el comportamiento de los animales irracionales y compara dicho comportamiento con el del hombre. La moral aquí estaría cimentada en lo premoral o físico. Para algunos etólogos, no habría un salto cualitativo entre el comportamiento humano y el animal. En este sentido, la etología sería la punta de lanza de la reflexión sobre el comportamiento moral del hombre. Los estudios de Konrad Lorenz se enfrentan directamente al conductismo. Lorenz es el fundador de la etología, disciplina desarrollada prioritariamente en Europa. No es que el hombre sea solamente animal, contra Skinner, ya que muchas de sus cualidades y hazañas le elevan muy por encima de los demás seres vivos. Aunque todo el animal está en el hombre, no está él, el hombre, en todo animal. Kant es el filósofo más utilizado y admirado por Lorenz. Inspirándose en este y sus propios descubrimientos, dirá que las formas y las categorías mentales, causalidad, sustancialidad, espacio, tiempo, etc., son una especie de gafas que no son otras cosas que funciones de una organización sensorial, aparecida al servicio de la supervivencia de la especie. Según Lorenz, existen cuatro grandes instintos. 1. De nutrición. 2. De reproducción. 3. De fuga. Y 4. De agresión. ¿Te apetece algo? 4. La conducta humana, insuficiencia del instinto. En el mundo irracional, los seres siguen ciegamente las leyes de su naturaleza e instintos, y a través de esa obediencia alcanzan su destino y su finalidad. A primera vista, podríamos decir que se encuentra mucho mejor programados que el hombre, pero la consecución de sus objetivos que el hombre para la consecución de sus objetivos. Su ordenación resulta tan perfecta y adecuada que para actuar bien solo tiene que dejarse llevar ciegamente. Pero al mismo tiempo esto indica el nivel infrarracional en el que se encuentran, pues no existe en ellos ningún espacio para la libertad responsable. El hombre, por el contrario, es un animal que nace en un estado de mayor fragilidad e indigencia. Física y psicológicamente se encuentra sin defensa frente a los agentes externos. En una actitud de dependencia radical, carece de una base común que lo oriente hacia unas tareas determinadas y lo impulse hacia un modo específico de ser o de comportarse. Su evolución y progreso debe conseguirse a través del aprendizaje. Por ello, se le ha definido como el animal que sigue reglas. Dado el comienzo de la vida, se impone la urgencia de una acción, no ya como un lujo, sino como una necesidad insoslayable, para evitar la anarquía del simple capricho. Es la función de los padres en las primeras etapas. Se trata de que la conducta no modele en función de las necesidades inmediatas y se acepte la consiguiente renuncia imprescindible para una progresiva humanización y socialización. Punto 5. El hombre. Animal no fijado. 2. Posibilidades como ser creador. Al carecer de instintos seguros y en virtud de la complejidad de su cerebro, el hombre no está necesariamente abocado a dar una respuesta automática, uniforme y unívoca. 2. Ante el estímulo de un alimento apetitoso, la respuesta de un hombre hambriento puede ser desentenderse de él, comérselo o compartirlo. La sensación, la realización, con cada acto de la posibilidad preferida entre las distintas y múltiples de la situación, a través del ejercicio de la inteligencia y la voluntad. va ajustando la vida del hombre, acotando su entorno y configurando su hábitud. Esto es, su modo de habérselas con la realidad. Como esto no ocurre una sola vez, ni de una vez para siempre, sino que el hombre ha de repetirlo a lo largo de toda su existencia, nos encontramos con que el hombre va adquiriendo así una segunda naturaleza, modos constantes de obrar y de estar en la realidad. Desde esta primera aproximación a la eticidad, podemos decir que el hombre es un ser ético y además sostener que todos los actos del hombre en los que inciden su inteligencia y su voluntad son actos morales. 6. La articulación entre antropología y ética. 6.A. La moral como constitutivamente humano. El hombre tiene que considerar la realidad antes de ejecutar un acto, pero esto significa moverse en la irrealidad. En el animal, el ajustamiento se produce de realidad a realidad, de estímulo a respuesta, directamente. En el hombre, indirectamente, a través de la posibilidad y de la libertad, que no reposa sobre sí mismo, sobre sí misma, como piensan Heidegger y Sartre, sino sobre la estructura inconclusa de las tendencias o referencias que abren así exigitivamente el ámbito de las referencias. He aquí la segunda dimensión de esta situación de libertad. Libertad no sólo de tener que responder equivocamente, sino también libertad para preferir en vista de algo, convirtiendo así los estímulos en instancias y recursos, es decir, en posibilidades. En una palabra, el animal le está dado el ajustamiento. El hombre tiene que hacer ese ajustamiento y además justificar sus actos. 6.b. ¿Qué hace preferir al hombre? La preferencia pierde, pues, de las ferencias o tendencias. La preferencia parte, pues, de las ferencias o tendencias previas. Las ferencias hacen inexorablemente preferir. Pero, ¿qué es lo que nos hace preferir? ¿Podemos decir que la bondad misma de la realidad o la captación como buena de algo, en tanto en cuanto el hombre prefiere la realidad buena, queda justificada la acción del hombre como moral? Moral como estructura. Ajustamiento del acto a la situación. Todo acto para ser verdaderamente humano tiene que ser justo, es decir, ajustado a la realidad, coherente con ella, respondiente a ella. Pero, entiéndose bien, se trata de una primera dimensión de la justificación. Justificación como ajustamiento. Moral como contenido. La justificación puede tener un segundo sentido. Consiste en que el acto se ajuste no ya a la situación, no ya a la realidad, sino a la norma ética. Justo ahora ya no significa simplemente ajustado, sino que significa honesto. 6.c. Moral como estructura o moral como contenido. Esta distinción es, en cierto modo, homóloga a la distinción escolástica entre el ser moral en común y su especificación en bueno y malo. 6.d. Tres aspectos de la moral como estructura. 1. Indica que la moral arranca de las mismas estructuras biopsíquicas del hombre. Responde a una exigencia básica e inevitable de su condición de ser inteligente y libre. 2. Indica que la moral consiste también en mi vida como queda hecha viene a ser físicamente real, o como decía Aristóteles, una segunda naturaleza que conforma y connota ni primera naturaleza según un sentido ético. Mi primera naturaleza según un sentido ético. 3. Lo que vamos haciendo de nosotros mismos libremente y la actividad que desplegamos transforma el entorno y se encarna en la misma realidad cosmológica y social del mundo. A este nivel de moral estructural básica no es correcto calificarla de inmorales o amorales. Los actos humanos, porque todos los actos humanos son actos morales, en tanto que humanos. 7. La vida humana como qué hacer. Ortega. El lector debe entender moral no como la contraposición de inmoral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio juicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radicada autenticidad, y por ello no vive su vida, y por ello no crea ni fecunda ni hinche su destino. Punto 8. El hombre y la moral. 8.A. El hombre, animal moral. ¿Por qué el hombre siente la necesidad de crearse mediante actos y hábitos una segunda naturaleza, la moral? Según la investigación científica y biológica, la actividad moral le viene exigida al hombre por su misma estructura biopsicológica. En definitiva, en el hombre, desde la complicación y formalización de su organismo, el ajustamiento de la respuesta a la situación estimulante no se realiza en todos los casos por sí mismo, y por consiguiente el organismo humano queda en suspenso, y el hombre libre de ellos. Estas estructuras biopsíquicas exigen, por tanto, también una aparición de la inteligencia en el hombre, ya que para subsistir incluso biológicamente necesita hacerse cargo de la situación, habérselas con las cosas y consigo mismo, como realidad y no meramente como estímulos. 8.B. El hombre, animal que sigue normas. A partir de su agrupamiento en las colectividades primitivas o prehistóricas, y del renacimiento de su autoconciencia inicial, el hombre comienza a comportarse de acuerdo con las reglas que rigen la colectividad. No se puede hablar de hecho moral más que cuando el hombre tiene experiencia de su propia capacidad de decidir, de forma autónoma, el significado y la dirección, conducta, de su autopoiesis, de su irse haciendo a sí mismo moralmente en la vida. De ahí que su autoexperiencia moral se le presente ligada a su estructura fundamental, a dos elementos básicos que se reclaman mutuamente: la libertad personal y el valor moral. No existe libertad sin referencia a los valores. No se puede hablar de valores sin presupuesto de la libertad. A través de la vida moral, la persona realiza una serie de rupturas con los condicionamientos y solicitaciones, tanto exteriores como interiores. Libertad de. y la autorrealización de sí misma en conformidad con el proyecto de su vocación personal. Libertad para. La primera salida, la que está al alcance de todos los hombres, es la de ajustar el comportamiento a las normas o reglas del grupo social a que pertenece. Seguir las reglas de juego de ser y conducirse como hombre en sociedad. El refugio en la seguridad de las normas es algo que el hombre hace espontáneamente. Las reglas morales son básicas en el sentido de que están vinculadas con el mantenimiento de la ayuda mutua, la verdad, la justicia a las relaciones humanas, etc. 9. La libertad como presupuesto antropológico del obrar moral del hombre. 9.A. La libertad interior y la libertad exterior. Los animales no pueden obrar moralmente porque no son libres. La libertad es el requisito básico de la acción humana. A lo largo de la historia se han adoptado dos actitudes sobre el problema de la libertad del hombre. 1. La de contemplar la libertad como algo interior a la persona humana. 2. Acentuar la libertad exterior a la persona. La historia de la libertad interna de la voluntad como problema metafísico y hasta religioso arranca del cristianismo, con sus antecedentes estoicos, y llega hasta las negaciones metafísicas como el existencialismo. El hombre está condenado a ser libre, Sartre. Por su parte, la historia de la libertad exterior del hombre como cuestión social surge con Hobbes. La libertad del súbdito y la tradición empirista de Locke y contractualista de Rousseau y Rawls. También es pertinente la distinción hecha por Isaías Berlin en su obra Los conceptos de libertad, 1969. Aquí distingue entre la libertad de lo que coacciona y la libertad para conseguir los objetivos que se desean. Y esta distinción ha llevado a la celebrada dualidad entre la libertad negativa de y la libertad positiva para. Los partidarios de la libertad negativa la conciben en términos de ausencia de coacción y es libre. En este sentido, quien actúa sin que vea obstaculizado o impedida su actuación por los demás, pero sin que esta noción de libertad imponga una manera concreta de actuar. Los partidarios de la libertad positiva la conciben más bien como una autonomía del individuo, dueño de sí mismo, pero consciente también de los deberes de la racionalidad y moralidad que le impone esta autonomía. 9.b. Tipos básicos de libertad humana. Al término libertad es susceptible de diversos sentidos, según el ámbito a que se aplica. Significa en general capacidad de actuar según la propia decisión. Clases de libertad. 1. Libertad sociológica. En el sentido originario de libertad se refiere en la antigüedad griega y romana a que el individuo se halla en la condición de esclavo, mientras que en la actualidad alude a la autonomía de que goza el individuo frente a la sociedad y se refiere a la libertad política y social garantizada por los derechos y libertades que amparan al ciudadano en las sociedades democráticas. 2. Libertad psicológica. La capacidad que posee el individuo dueño de sí mismo de no sentirse obligado a actuar a instancias de la motivación más fuerte. 3. Libertad moral. La capacidad del hombre de decidirse a actuar de acuerdo con la razón, sin dejarse dominar por los impulsos y las inclinaciones espontáneas de la sensibilidad. Tanto la psicología como la moral pueden reducirse simplemente a la libertad de voluntad, que puede definirse como la facultad de decidirse por una determinada conducta mejor que otra, igualmente posible, o simplemente como la capacidad de autodeterminarse o escoger el motivo a que uno se decide a obrar o no. Esta es la libertad que la tradición llama liberum arbitrium, o libre albedrío. 10. Dimensiones básicas de la libertad del hombre. 10.A. Libertad y responsabilidad. Este libre albedrío hace más hincapié en la función del objeto a elegir que en la disposición subjetiva del hombre. Esta libertad indica que la persona, aunque siga ligada y sometida al mundo, no está totalmente determinada por las fuerzas deterministas de la naturaleza, ni completamente sometida a la tiranía de un Estado, de la sociedad o de los demás, sino que determina esencialmente y concretamente a su propia obra, a su propio obrar. Esta libertad, por tanto, no es un fin para sí misma, sino que tiende hacia la libertad madura y adulta, que no puede consistir más que en la comunión con los demás hombres en el mundo. 10.b. Libertad como autoposesión. Ahora libertad significa madurez, mayoría de edad, desprendimiento de tutelas, etc. Esa libertad indica negativamente la libertad de los principales estados de alienación, superstición, miedo, política, etc. Positivamente se considera libre al que se posee a sí mismo y determina por sí los límites de su propia existencia, bajo el único peso de sus opciones personales inmediatas. Para crecer debe verse continuamente abonado y por su esfuerzo de cada uno. Es menester conquistar de forma perenne. 10.c. La libertad y las libertades. La libertad debe diferenciarse de las libertades. La idea de libertad remite a un derecho moral que posee individualmente todos los ciudadanos, de no ser coaccionados en su acción. Las libertades son derechos de hacer X o Y o Z, donde X y Z son clases de acciones. Libertad de expresión, de asociación, de presunción de inocencia, etc. Todo el mundo, deterministas e indeterministas, está de acuerdo en que solo si el hombre es libre, también moralmente responsable de sus actos. Una libertad personal encarnada no puede existir más que creando un conjunto de condiciones de libertad, un espacio donde sea posible ejercitar la libertad de cada cual. De este modo, librarse significa, entre otras cosas, crear los medios materiales, la ciencia, la educación, el trabajo, el respeto, las leyes justas, etc., que permiten a la persona vivir en libertad. Punto 11. La raíz de la libertad personal. La libertad no puede considerarse exclusivamente como una propiedad de obrar. Su verdadera raíz radica en la subjetividad del hombre, en el hecho de que la persona existe de un modo distinto de cómo existe cualquier otro ser. Se trata de la sustancia del sujeto humano, que permite juzgar sobre las cosas y conocerlas con objetividad. Tanto en el conocer como el obrar libre tiene su raíz en esta existencia de la persona. La mera impresión de obrar con libertad no es necesariamente criterio o garantía de efectiva libertad. Es fácil engañarse sobre la medida concreta de libertad que está presente en el propio obrar o en el obrar de otra persona. ya que es difícil darse cuenta de todos los motivos concretos por los que se deja uno guiar, como también es difícil darse cuenta de todas las formas de alienación y de ignorancia que todavía pesan sobre la existencia. Punto 12. La dimensión interpersonal de la libertad. La libertad humana concreta, la única que existe, no es primordialmente un contacto con las cosas que se desarrolla de forma determinista, sino que la libertad no puede concebirse al margen de la relación con las demás personas, pues el modo de ser del hombre en el mundo es intrínsecamente un modo de ser interpersonal. Hablar de la libertad como una mera subjetividad solipsista, sin cuerpo y sin los demás, es ignorar la condición concreta del hombre como ser encarnado, constitutivamente orientado hacia los demás. A. Ética y libertad. El signo y la medida de la libertad en el hombre es la posibilidad y la capacidad de sentir la llamada del otro y de responderle. Establecer una oposición entre la libertad y la moral es crear en larga medida un falso problema. La oposición brota de dos afirmaciones unilaterales e inaceptables. Dos puntos. Por un lado, una libertad individualista y casi exclusivamente espiritual, aislada en definitiva de los demás y del mundo. Por otra, una moralidad identificada ampliamente con las estructuras existentes y sobre todo con la ley existente. El conflicto puede surgir cuando el reconocimiento del otro llega a identificarse con un código concreto de preceptos y normas que no son más que la expresión histórica y particular de reconocimiento. Pues bien, la vocación auténtica de la libertad está en reconocer al otro en cualquier cultura, contra el etnocentrismo y cualquier nivel de civilización, o a través de todos los cambios y alteraciones que se realizan a la ley concreta, si no se acomoda oportunamente a las exigencias que van apareciendo, puede ser un impedimento o una traición a la libertad. Muchas veces las fuerzas conservadoras de la sociedad se empeñan en atrincherarse detrás de las estructuras y de las leyes existentes para neutralizar la inquieta aventura de la libertad. 12.b. Libertad y praxis. Decir que el hombre es libre es decir que en él hay capacidad de tomar en sus manos su propio obrar. Somos nosotros quienes hemos de elegir y decidir nuestro destino, partiendo ya de un bagaje atado y bajo la orientación del conocimiento. El conocimiento nos abre a un amplio campo de posibilidades y objetivos que cada uno de nosotros debe poner en práctica de acuerdo con su modo peculiar de ser y sus circunstancias. Pero la libertad social, entendida como bien común, hace que esta misma libertad social esté comprometida con la realización de los valores comunitarios, justicia, paz, etc. Porque la libertad en sí misma no es el valor social supremo, pero sí la condición para la realización de sus demás valores. Este valor creativo de la praxis solidaria solo se realiza en el encuentro auténtico con el otro. Desde esta perspectiva se entiende que la verdadera libertad es autodonación amorosa del propio ser. Un hombre con una vida lograda y plena es aquel que no es prisionero de un mundo cerrado. ¿Qué? ¿Te vas a comer sopa? ¿Qué? es aquel que no es prisionero de un mundo cerrado sobre sí mismo, sino el que es capaz de salir fuera de sí mismo para unirse amorosamente a otro. La autodisposición de sí mismo acontece en la decisión frente a lo otro, en cuanto que nos realizamos en nuestro otro. En la realización de la unidad de ambos elementos se cumple la libertad. Punto 13. La ética. Teoría o práctica. La doctrina recibida y más comúnmente aceptada afirma que la ética no es, en rigor, ni una ciencia especulativa pura ni una ciencia práctica pura, sino una ciencia especulativamente práctica. Es una ciencia directiva del obrar humano, pero solamente en cuanto a los principios generales. No se propone decir a cada cual lo que ha de hacer u omitir. La ética, con esta primera dimensión, la ética como antropología, o, según la terminología escolástica, la ética como subalternada a la psicología, es puramente teorética. Se limita a estudiar unas estructuras humanas. Pero la ética no puede ser solo eso, so pena de quedarnos en un puro formalismo, del que, como veremos a su tiempo, la ética existencial está muy cerca. La forma ética está siempre demandando un contenido con el que llenarse. ¿De dónde procede ese contenido? De la idea del hombre vigente en cada época. Ahora bien, esta materia, para ser tomada en consideración por la ciencia ética, ha de ser justificada metafísicamente. Subordinación de la ética a la ontología y a la teología natural. Y además ha de esclarecerse con precisión la relación entre la moral y la religión. La preferencia puede ser considerada también en la otra vertiente suya como la realización de una posibilidad. La posibilidad preferida queda en efecto realizada. ¿Pero realizada dónde? ¿Queda realizada, por supuesto, en la realidad exterior a mí, en el mundo? La moral resulta ser así algo físicamente real o, como decía Aristóteles, una segunda naturaleza. Mi realidad natural es mi propia realidad, en tanto que recibida. Mi realidad moral es mi propia realidad, en tanto que apropiada. Porque al realizar cada uno de mis actos, voy realizando en mí mismo ethos, carácter o personalidad moral. Punto 14. Acto humano, acto moral y actitud. A. 14.A. Acto del hombre y acto humano. A los primeros corresponden aquellas acciones que el hombre realiza de modo necesario, en tanto que persiste como hombre, siendo propios e inherentes a su naturaleza, como respirar, comer, dormir, etc. Mientras que los segundos implican la entrada de la opción moral y de la voluntad del hombre, siendo el hábito o la actitud moral una especie de sobrenaturaleza. 14.B. El acto moral. Por su parte, el acto moral es aquel que es realizado por la persona cuando está esta pone en acción su libertad y su voluntad. Se ha discutido mucho sobre si es más importante la intención con la que la persona hace una cosa o sobre si es más importante la cosa realizada. Si solo se tiene en cuenta la intención, podríamos caer en un subjetivismo moral, donde una persona podría hacer lo que viniera en gana siempre que tenga buena intención. Si solo se tiene en cuenta lo que esa persona ha hecho, podríamos pasar por alto que muchas veces las personas hacen cosas que no quieren hacer conscientemente. De este modo, en el acto moral hay que tener en cuenta los dos términos, lo subjetivo y lo objetivo, el obrar interior y el obrar exterior, lo que uno quiere hacer y lo que uno hace. Ambas cosas no deben disociarse. De este modo, en la estructura del acto moral es preciso tener en cuenta varias cosas: motivación, medios y el resultado. 14.c. La actitud. Actitud viene de acto. Es un término utilizado por la psicología, la sociología, la filosofía y la ética para designar la disposición anímica o la tendencia constante del hombre, sea afectiva, intelectiva o praxicamente, ante una situación concreta o ante la resolución de un problema. Debido a su carácter de hábito permanente, la actitud es susceptible de ser percibida como una disposición estable de las acciones personales, aunque también puede hablarse de actitudes inconscientes, motivadas por la influencia de la cultura en la que la persona se ha desarrollado, así como por la suma de anteriores opciones. La actitud se diferencia del acto en que aquella es la manera usual de comportarse de una persona, mientras que un acto aislado solo es signo de una opción puntual. Pero ¿qué no nos da cumplida cuenta del comportamiento habitual de la persona, de su personalidad? Sin embargo, si un acto, aunque sea aislado y no sea expresión de la actitud normal de una persona, compromete radicalmente su vida, puede cambiar o reconfigurar por completo la actitud general de la misma. Punto 15. Condiciones generales para la acción moral de la misma. Una acción moral del hombre debe ser enjuiciada atendiendo a los siguientes presupuestos. A. La libertad de la que dispone el hombre. B. En toda acción moral el hombre ha de poner su consentimiento. C. En toda acción moral el hombre debe poner en marcha su conocimiento pleno de lo que hace o evita hacer. D. También es importante lo que se hace o se evita. No es lo mismo robar 100 pesetas que matar a una persona. La catalogación o enjuiciamiento moral de esos dos actos es completamente distinto. E. El último criterio para el enjuiciamiento moral de una acción individual reside en el interior de la propia conciencia. Esa conciencia, si se quiere actuar moralmente, debe estar rectamente formada, ser sincera y estar adecuadamente informada. 16. Conclusiones. 1. Todos los seres humanos dotados de naturaleza racional son susceptibles de moralidad. Precisamente lo que los hace aptos para esta es la esencial intelectualidad que de una u otra manera se da en ellos. 2. El hombre considerado solo como hombre no es ni bueno ni malo moralmente, sino un ser abierto a ambos modos de ser. Pero la bondad y la moralidad propios del hombre, considerado como tal, son la bondad y la maldad morales. 3. La naturaleza humana es la que permite de raíz el libre albedrío del hombre, su libertad y su acción libre. 4. Gracias a la libertad puede comportarse el hombre en consonancia con su propia natural, o por el contrario, en disconformidad con él. Pero ninguna de estas dos posibilidades se daría para el hombre si éste se encontrase desprovisto de una naturaleza humana específica.